8 de la noche con 10 minutos, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con el fútbol de la Liga MX, donde ya se jugó la jornada número 11 y los resultados son los siguientes. Empezando con los partidos del viernes pasado, León le ganó 4-0 al Veracruz y el Atlas le ganó 2-0 al Toluca, que tuvo un jugador expulsado. Los Tigres de Monterrey le ganaron 2-0 al Querétaro. En otro partido, Pachuca le gana 3-1 al Cruz Azul, le quita esa buena racha que tenía y de paso le expulsaron a dos jugadores al Cruz Azul, uno ya cuando iba a terminar el partido. En otro partido del sábado, Santos le gana 1-0 al Necaxa, Monterrey le ganó 3-0 al Tijuana. Los partidos del domingo, Puebla y Pumas empataron 2-2, Lobos BUAP le gana 3-1 al Morelia y el Guadalajara y el América en el Clásico Nacional empataron 1-1. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Cruz Azul sigue en primer lugar con 23 puntos, seguido por el América con 21, Santos 21, Monterrey 20. Después en quinto lugar están los Pumas con 19, Toluca 19, Tigres 18, Pachuca 15. En noveno está Guadalajara con 15, Querétaro 15, Tijuana 15, Puebla 14, León 13, Morelia 13. Décimo quinto está Necaxa con 11, Lobos BUAP con 10 y Veracruz 8, Atlas 5. Los próximos encuentros, los de la jornada número 12, se jugarán a partir de este fin de semana, con los partidos del viernes entre Puebla y Lobos BUAP y Toluca contra Pachuca. En los del sábado, Tijuana contra Querétaro, Guadalajara contra Pumas, en un buen partido este. Otro partido que va a estar muy reñido, el América contra Tigres, lo que es el segundo lugar contra el séptimo lugar. En otro partido también, León se enfrenta al Morelia y el Cruz Azul contra el Monterrey. Otro partidazo este entre el primer lugar y el cuarto. Los partidos del domingo serán Necaxa contra Veracruz, Santos contra Atlas. Eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y ahorita se está jugando lo que es los octavos de final en la Copa MX. En un partido que se fue a penaltis, Pachuca le ganó a Tigres. Le ganó 4-3, considerando que nada más se aumenta un gol al equipo que gana el partido. El partido quedó 3-3 y así es como el Pachuca pasa gracias a ese resultado. En otro partido que sigue a continuación de este, que acaba de terminar, sigue el León contra Pumas. Los partidos de ayer que ya se jugaron, y estos son los resultados: Monterrey se enfrentó a Zacatepec, le ganó 4-2. Cruz Azul le ganó 2-0 a Juárez. Con esto los dos avanzan a lo que es, bueno, ya es cuartos de final, el de Cruz Azul contra Juárez. Entonces Cruz Azul ya pasa directamente a semifinales. Igual me parece que el de León contra Pumas también es cuartos de final. Bueno, entonces también el de Pachuca contra Tigres, que se jugó antes que el de Pumas contra León, también era de cuartos de final. Entonces Pachuca ya pasó a semifinales, igual que Cruz Azul, y el que gane del partido entre Pumas contra León será el que llegue a jugar contra Cruz Azul. Bueno, pues eso es todo por la Copa MX. Y vámonos a la Bundesliga del otro lado del charco. El fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 6. Y los resultados son los siguientes. Los partidos del viernes, el partido. Hertha de Berlín le gana 2-0 al Bayern München en una gran sorpresa. Aunque el Hertha de Berlín está pegando, está entre los primeros 3 puestos ya. Entonces no es tan sorpresivo. Pero siempre que un equipo le gana al Bayern München es una sorpresa. Entonces, bueno, bien merecido, supongo, este buen comienzo de Hertha de Berlín. En otro partido, el del sábado, Wolfsburgo le gana 2, perdón, empató 2-2 contra Mönchengladbach. En otro partido también del sábado, Stuttgart le gana 2-1 al Werder Bremen. El Schalke le gana 1-0 al Mainz. Nuremberg le gana 3-0 al Düsseldorf. Y el Leipzig le ganó 2-1 al Hoffenheim. Otro partido también que se jugó este fin de semana. Dortmund le gana 4-2 al Bayer Leverkusen. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El Dortmund está en primer lugar, tiene 14 puntos, igual que Bayern München, que tiene 13. Hertha Berlín tiene 13, Mönchengladbach tiene 11, Werder Bremen tiene 11, Leipzig tiene 11. En séptimo lugar está el Wolfsburgo con 9 puntos, Augsburgo tiene 8, Mainz 8, Nuremberg tiene 8, Eintracht Frankfurt tiene 7, Hoffenheim tiene 7, Friburgo 7, Bayer Leverkusen 6, Düsseldorf 5, y en puestos de descenso está el Stuttgart con 5, el Schalke 04 con 3 y el Hannover con 2 puntos. Y la jornada 7 nos traerá los siguientes partidos, comenzando con el del viernes entre el Werder Bremen y el Wolfsburgo. Los partidos del sábado son los siguientes: Dortmund contra Augsburgo, Düsseldorf contra Schalke, Hannover contra Stuttgart, el Mainz contra el Hertha de Berlín, el Bayern München contra el Mönchengladbach. Los partidos del domingo: el Friburgo se enfrenta al Bayer Leverkusen, el Hoffenheim contra el Eintracht Frankfurt y el Leipzig contra el Nuremberg. Y esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y pasamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde ya se jugó la jornada número 7. Empezando con el partido del viernes pasado, Rayo Vallecano y Español empataron 2-2. Los partidos del sábado, Real Sociedad y Valencia se enfrentaron en un partido donde Valencia le saca el partido 1-0 a la Real Sociedad. En otro partido, el Athletic Club y el Barcelona empataron 1-1 en un partido sorpresivo. Otro partido, Sevilla le gana 3-1 al Eibar. El Real Madrid también empató con el Atlético de Madrid en el derbi madrileño 0-0. Los partidos del domingo: Huesca y Girona empataron 1-1, Real Valladolid le gana 1-0 al Villarreal, el Levante le gana 2-1 al Alavés, el Real Betis le ganó 1-0 al Leganés, y el partido de lunes por la noche, el Celta Vigo y Getafe empataron 1-1. La tabla se ve de la siguiente forma entonces: el Barcelona está en primer lugar con 14 puntos, Real Madrid también 14 puntos en segundo, Sevilla tiene 13, Atlético de Madrid tiene 12, Real Betis en quinto está con 12 puntos. El Alavés, del que está escuchando ahora que tienen un fanático argentino, tiene 11 puntos, el Español tiene 11, Celta Vigo tiene 10, Getafe 9, Real Valladolid 9, Girona 9, Villarreal, el Girona está en 11º, Villarreal tiene 8 puntos, la Real Sociedad 8, Valencia tiene 8, Athletic Club 7, Levante en 16º tiene 7 puntos, Eibar 7, Rayo Vallecano 5, Huesca 5 y Leganés 4 puntos. Y la jornada 8 se jugará este fin de semana, comenzando con el partido del viernes entre el Athletic Club y la Real Sociedad, seguido por los partidos del sábado entre Girona y Eibar, Getafe contra Levante, el Alavés contra el Real Madrid, el Leganés contra el Rayo Vallecano. Los partidos del domingo: Real Valladolid contra Huesca, Atlético de Madrid contra Real Betis, Español contra Villarreal, Sevilla contra Celta Vigo y el Valencia en un partidazo contra el Barcelona. El primero y el tercer lugar, por si se preguntaban. Y esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Pasamos ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 8, comenzando con el partido del viernes pasado entre Saint-Étienne y Mónaco, donde Saint-Étienne le gana 2-0 al Mónaco. En los partidos del sábado, PSG le gana 3-0 al Niza, Caen le ganó 1-0 al Amiens, Chigonda y Reims empataron 0-0. Y bueno, pensé que nos iban a hacer una pausa. Lyon y Nantes empataron en 1-1. Estrasburgo le gana 3-0 al Dijon. Guingamp le gana 1-0 al Angers. O Anger. El Toulouse y el Stagen empataron 1-1 en un partido del domingo. Montpellier igual el domingo le gana 3-0 al Nîmes. Y Lille el domingo también le gana 3-0 al Marseille. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El PSG está en primer lugar con 24 puntos, seguido por el Lille con 16, Montpellier que tiene 15, Saint-Étienne tiene 15, Lyon en quinto lugar tiene 14, Marseille tiene 13, Toulouse tiene 12 puntos, el Estrasburgo tiene 11, Gironda 11, en décimo puesto está Caen con 10 puntos, el Angers tiene 10, Dijon tiene 10, Niza 10, Nîmes 9, James en 15º tiene 9 puntos, Stagene tiene 7, Mónaco en puestos de descenso tiene 6, Nantes 6 y Wingham 4 puntos. ¿Quién iba a decir que el Mónaco iba a comenzar tan mal? Ya ha perdido 3 partidos y bueno, se le ve mal, tiene nada más 6 puntitos de 8 partidos, esperemos que ya levante pronto. Y de ahí pasamos a la Premier League, donde, bueno, ya se jugó la jornada número 7. West Ham le ganó en un partido del sábado a Manchester United 3-1. En otro partido, Wolves le gana 2-0 al Southampton. El Leicester le gana 2-0 al Newcastle. Manchester City le gana 2-0 al Brighton. El Tottenham le gana 2-0 al Huddersfield. Everton le gana 3-0 al Fulham. Arsenal le gana 2-0 al Watford. Y el Chelsea y Liverpool empataron 1-1. Estos fueron los partidos del sábado. El domingo, Burnley le gana 2-1 al Cardiff. Y el Bournemouth en partido de lunes por la noche le gana 2-1 al Crystal Palace. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Manchester City está en primer lugar. Ya regresó a la cima. Tiene 19 puntos. Con 19 puntos también está el Liverpool, que empató. Está en segundo puesto. Chelsea tiene 17. Tottenham tiene 15. Arsenal está en quinto lugar con 15. Pues viene Watford 13. Bournemouth tiene 13. Leicester tiene 12. Wolves tiene 12. Manchester United en décimo puesto tiene 10 puntos. El Everton tiene 9. Burnley tiene 7. Crystal Palace tiene 7. West Ham tiene 7 puntos. Ya está repuntando otra vez el equipo del Chicharito. Y en 15º está Brighton con 5. Southampton tiene 5. Fulham 5. En puestos de descenso está el Newcastle con 2. Cardiff tiene 2. Huddersfield tiene 2. Y con esto seguimos adelante, nos vamos al calcio italiano. Bueno, primero vamos a decirles lo que viene adelante en la Premier League, la jornada número 8. Tendrá los partidos del sábado entre Liverpool y Manchester City, Southampton, Chelsea y Fulham contra Arsenal. Los partidos del domingo serán Manchester United contra Newcastle, Watford contra Bournemouth, Tottenham contra Cardiff, Leicester contra Everton, Crystal Palace contra Wolves, Burnley contra Huddersfield y el lunes por la noche el Brighton se enfrenta al West Ham. Y esto es todo por la Premier League. Pasemos al calcio italiano, la Serie A, donde ya se jugó la jornada número 7. Lo sorpresivo para algunos es el comienzo espectacular de la Juventus, aunque para mí no es nada extraño, que lo hacen todos los años. Entonces vamos a hablar de los resultados de la jornada número 7, donde los partidos del sábado son estos. Roma le gana 3-1 a la Lazio, la Juve, la Vecchia Signora le gana 3-1 al Napoli, que tuvo un jugador expulsado. Inter le ganó 2-0 al Cagliari. Los partidos del domingo, Bologna le gana 2-1 al Udinese, el Génova le gana 2-1 al Frosinone, Fiore, la Fiorentina le gana 2-0 al Atalanta, el Torino le gana 1-0 al Chievo, Parma 1-0 al Empoli y el AC Milan le gana 4-1 al Sassuolo. El partido de lunes por la noche, Sampdoria le ganó 2-1 al Spal. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. la Vecchia Signora está en primer lugar. Bueno, ahorita regresamos para darles más de esta tabla de posiciones, para decirle lo asombroso del... de la noche con 30 minutos, estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y bueno, ya en lo que estamos hablando de todos los las diferentes ligas alrededor del mundo, pues vamos a regresar un poquito a la Copa MX. Ya comenzó el partido entre León y Pumas, están en el minuto 14 ahorita y van 0-0, entonces los que quieran ver ese partido, pues ahí está, los Pumas, a ver si pasan o si es el León. Entonces, regresemos a la Serie A después de eso, después de ese pequeño mensaje sobre la Copa MX. Y estamos hablando de la tabla de posiciones en el calcio italiano, en la Serie A, fútbol de primer nivel en Italia, donde la Juve ha comenzado 7 partidos y los ha ganado los 7. tiene 21 puntos. Y bueno, están imparables. Y eso que no tuvieron a Cristiano Ronaldo en el último partido, pero no importó porque Dybala aportó todos los goles que necesitaba la Juve para seguir perfecta. Vamos a decir que está anotando más o menos 2 a 3 goles por partido y nada más recibiendo 1 o 0 goles. Eso es bastante bueno para cualquier equipo. Y sobre todo porque se acaban de enfrentar a la Napoli, que está en segundo lugar con 15 puntos. En tercero está la Fiorentina, que tiene 13. Inter tiene 13. Sassuolo tiene 13 en quinto lugar. La Lazio tiene 12. Génova tiene 12. Sampdoria tiene 11. La Roma tiene 11. Parma tiene 10 puntos. AC Milan tiene 9. El AC Milan está en 11º lugar. El Torino tiene 9, Spal tiene 9, Udinese tiene 8 y el Bologna en 15º tiene 7 puntos. El Atalanta está con 6 puntos, Cagliari 6, Empoli 5, Frosinone tiene 1 y el Chievo tiene 2 puntos. Sale hasta abajo la tabla, es ilógico que aparezca ahí, pero bueno, está por encima del Frosinone, entonces no está en el último puesto. La jornada número 8 ya se viene y contará con los siguientes partidos: el del viernes por la noche entre Torino y Frosinone, los del sábado entre Cagliari, Bologna y Udinese contra la Juve, la Vecchia Signora, también el sábado el Empoli contra Roma, los partidos del domingo: el Génova se enfrenta al Parma, el AC Milan contra el Chievo, el Atalanta contra el Sampdoria, la Lazio contra la Fiorentina, Napoli contra Sassuolo y el Spal contra el Inter. Y eso es todo por los resultados del calcio italiano. Y pasemos de ahí a la Champions League. Si ustedes estaban esperando escuchar más de la Champions, que ya jugó la jornada número 2 y estos son los resultados, algunos de los resultados vienen a continuación. La Vecchia Signora le ganó 3-0 a Young Boys en un partido que se jugó ayer. Manchester City le gana 2-1 al Hoffenheim. La Roma le gana 5-0 al PSG. El Manchester United y el Valencia empataron 0-0. El Shakhtar Donetsk y el Lyon también empataron 2-2. Cheska de Moscú le ganó al Real Madrid 1-0 con todo y un jugador expulsado. Ahora sí que se prenden los faros rojos en el Real Madrid. El Bayern München y el Ajax empataron 1-1 y el Benfica gana 3-2 al AEK. Y con esto la tabla se ve. Bueno, están los partidos del día de hoy. Con razón, yo decía faltan resultados, pero bueno. El partidazo del día de hoy, que realmente tuvo unos goles espectaculares, por lo menos para mí, el Barcelona le gana 4-2 al Tottenham y de visita están que no, bueno, no creen en nadie. El Inter le gana 2-1 al PSV, el Porto le ganó 1-0 al Galatasaray, el Napoli le gana 1-0 al Liverpool, Dortmund le gana 3-0 al Mónaco. El Atlético de Madrid le gana 3-1 al Club Brugge. El PSG le gana 6-1 al Estrella Roja de Belgrado. Y el Schalke 04 le gana 1-0 al Lokomotiv de Moscú. Y con esto la tabla de posiciones está de la siguiente forma. El Dortmund está en primer lugar del grupo A, tiene 6 puntos. El Atlético de Madrid también tiene 6 puntos, pero es mejor la diferencia de goles del Dortmund. Club Brugge tiene 0 y Mónaco tiene 0 en el fondo. Grupo B, el Barcelona está en primer lugar, tiene 6. El Inter tiene 6 también. Tottenham está en tercer lugar, tiene 0 puntos. El PSV tiene 0 puntos. En el grupo C, el Napoli tiene 4 puntos. Liverpool tiene 3. PSG tiene 3. Y la Estrella Roja tiene un solo punto. En el grupo D, el Porto tiene 4, Schalke 04 tiene 4, Galatasaray tiene 3 y el Lokomotiv tiene 0 en el fondo. El grupo E, el Ajax tiene 4, Bayern Múnich tiene 4, Benfica tiene 3 y el AEK tiene 0. Grupo F, Lyon tiene 4, Manchester City tiene 3, Shakhtar Donetsk tiene 2 y el Hoffenheim tiene 1. En el grupo G, el CSKA de Moscú tiene 4 puntos, Real Madrid tiene 3, la Roma tiene 3 y el Psen tiene un solo punto. En el grupo H, la Juve, la Vecchia Signora tiene 6 puntos, el Manchester United tiene 4, Valencia tiene 1 y Young Boys tiene 0 puntos. Y bueno, ¿cuándo se juega la jornada número 3? Se jugará el 23 y 24 de este mes. Los partidos entre el AEK y Bayern Múnich, todos estos que voy a decir a continuación son del 23. El Young Boys contra el Valencia, igual. Ajax contra Benfica, Hoffenheim contra el Lyon, Manchester United contra la Juventus, Real Madrid contra el Zenit, el Roma contra el CSKA Moscú y el Shakhtar Donetsk contra el Manchester City. Los partidos de el 24 serán Club Brugge contra el Mónaco, el Tottenham contra el PSV, el Barcelona contra el Inter, el Dortmund contra el Atlético de Madrid, Galatasaray contra el Schalke 04, Liverpool contra la Estrella Roja, Lokomotiv de Moscú contra el Porto y el PSG o el PSG contra el Napoli. Y esos son todos los partidos de la Champions League para la jornada número 3 que se jugará al fin de este mes. Bueno, pues dejemos este fútbol que es el más emocionante del mundo y pasemos de nuevo para ver cómo va el partido de la Copa MX, donde Pumas y León siguen empatando 0-0 en el minuto 22. Ahí vamos a estarles informando. Entonces pasemos ya del fútbol al fútbol americano, donde pues ya se jugó la jornada número 3, la jornada número 4. Y bueno, unos partidazos, empezando por el del jueves por la noche pasado. Bueno, ¿qué les puedo decir? Fue un partidazo. Los Rams le ganan 38-31 a los Vikingos, pero realmente se vio de todo. Se vieron espectaculares los Rams. Tuvieron 465 yardas aéreas, nada más de Goff. Son esa cantidad, tuvieron más de 500 yardas totales. Goff también tuvo 5 pases de anotación y un rating de 158.3. O sea, fue la fiesta de apertura para este jugador, que parece que ya llegó a los primeros niveles que se esperaban de él. En otro partido del domingo, los Patriots le ganan 38-7 a los Delfines. En otro partido también los Bears le ganaron 48-10 a los Bucaneros. Y Trubisky, el mariscal de campo de los Osos de Chicago, tuvo 6 pases de anotación. Así como lo escuchan, o sea, fue increíble el día que tuvo. Para los que pensaban que no era un jugador de élite o de elite, pues ya lo está demostrando. También en otro partido del domingo, los Cowboys le ganaron 26-24 a los Lions. Con esto los Cowboys llegan a 2-2 en un partido que tenían que ganar. Realmente los Leones venían de una victoria sorpresiva sobre los Patriotas y parecía que en momentos pues se pusieron adelante 24-23 faltando un minuto y medio. Entonces estuvo bueno el partido. En otro partido los Packers le ganaron 22-0 a los Bills de Buffalo. Bueno, ese también estuvo interesante porque los Bills acaban de blanquear a un equipo importante. ¿A qué equipo fue? Me gustaría decir que fue los Vikingos, pero impresionante que bueno, que ahora los Packers los dejan en cero. Los Tejanos ganaron su partido 37-34 y evitaron estar 0-4. Eso era muy importante para ellos, pero realmente el momento más importante del partido fue el error del quarterback, cabeza de los jugadores, bueno, como le dicen, el coach. Para el que lleva las riendas del equipo aquí en Estados Unidos, se le llama el head coach. Y bueno, llamó una jugada en cuarta de pase, se la básicamente perdieron la oportunidad de reventar una patada y asegurarse que los Colts, de que los Tejanos no ganaran en los últimos segundos del partido. Y pues eso fue lo que exactamente pasó. Los Tejanos avanzaron un par de yardas y después patearon un gol de campo. Con esto ellos ganan el partido 37-34 y todos... Ah, y para ya nada más para dejarlo así en claro de que la estaba cajeteando gacho, pues el pateador de gol de campo había fallado el primero, pero él llamó un tiempo extra para congelarlo y anotó en la segunda oportunidad que le dio, porque obviamente con el tiempo fuera que pidió, pues no contó el primer intento. Entonces en la segunda ocasión sí lo conecta y con esto pues ganan los Tejanos 37-34. Los dos equipos combinados tuvieron 839 yardas aéreas, así como lo escuchan. O sea, fue un festín de pases en ese partido. En otro partido también emocionante, los Jaguares le ganan 31-2 a los Jets. En uno que se fue hasta la última posesión, los Bengalíes le ganan 37-36 a los Falcons. Uno que se fue a tiempo extra, pensé que se venía a tiempo extra, aquí no dice. Fueron los Titanes que le ganan 26-23 a las Águilas de Filadelfia. Los Seahawks le ganan 20-17 a los Cardinals. Y los Raiders ganan su primer partido a los Browns otra vez en los últimos segundos. 45-42, pobres Browns. No sé qué les puedo decir. Pero bueno, ya los Raiders necesitaban algo para no sentirse tan mal de que los Osos de Chicago vayan 3-1 y ellos estén 1-3 ahora. En otro partido, los Chargers le ganaron 29-27 a los 49ers. El domingo por la noche, estos ya son del domingo por la tarde. Los Santos de Nueva Orleans le ganaron 33-18 a los Gigantes de Nueva York. En el partido del domingo por la noche, los Ravens le ganaron 26-14 a los Steelers. Y el lunes por la noche, los Chiefs le ganaron 27-23 a los Broncos. Algo que, bueno, los Chiefs tuvieron que regresar de estar abajo más de... Bueno, anotaron 14 puntos en la segunda mitad, en el último quarter. Entonces, con esto, básicamente los Chiefs son, con los Rams, el mejor equipo o los dos mejores equipos de la NFL. Y pasemos a ver lo que nos traerá la siguiente jornada. El jueves por la noche tendremos a los Colts contra los Patriotas. Los partidos del domingo: Titanes contra Bills, Falcons contra Steelers, Broncos contra Jets, Jaguares contra Chiefs, Packers contra Lions, los Ravens contra Browns, los Gigantes contra las Panthers. En otro partido, los Delfines se enfrentarán a los Bengalíes. Los Raiders se enfrentan a los Chargers, Cardinals contra 49ers, Vikings contra Eagles. El partido de... Bueno, también tenemos el partido de los Rams contra los Seahawks, que va a ser un muy buen partido, igual que el de los Vikingos contra las Águilas. En un intento de venganza de los Vikingos, ya que las Águilas los dejaron fuera del Super Tazón en el partido del campeonato por la conferencia del año pasado. El del domingo por la noche será el partido entre los Cowboys contra los Tejanos. Y el lunes por la noche será Redskins contra los Santos de Nueva Orleans. Bueno, y esto es todo por la NFL. Ya nada más decirles que en una jugada se rompe uno de los huesos de la pierna. El jugador... el de los Seahawks es un safety que estaba jugando básicamente para probar que merecía un nuevo contrato, y ahorita que regresemos de la pausa les tendré la noticia completa. Hey. mueve ese culo. Al candado le rompo ese culo. Esto fue a petición, empezó la presión. Atención, todo el mundo en posición. ¡Masivo! Que me gusta el atrevido de las americanas. Y como es que luce la ropa de la nena en Europa. Me gusta la candela fina de toda mi latina. Pero yo solo quiero una que me lleve a la luna. Flow, flow, pegajoso, pa' que se lo guayen. Poco peligroso, para que se pasen. Estoy monchoso, tu sobra de carne. Dale batidora, pape, pape. A mí me gusta la cosita que hace. La que no siempre señale, dale clase. Monchoso, tu sobra de carne, dale a la batidora, bate, bate. ¡Masivo! ¡Masivo! Watch out for this. ¡Masivo! Watch out for this. Watch out for this. ¡Masivo! Watch out for this. Watch out for this. ¡Masivo! Watch out for this. I'll be my best lyrics. Mash up the place, push you on up for this. Yo, me nah miss number one bunny list. Voy por ahí, mami, voy por ahí. La pista de baile la vamos a destruir. Tú eres la nube para que lo va a discutir. Welcome to the remix. Go. Say me glad, say me in ya. Kill any sound violate, say them a go get murder. Girl, them a bubble and a wine, so me glad, say me in ya. Welcome to the remix. De la noche con 50 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y les estaba diciendo ahorita antes de ir al break sobre el jugador de los Seahawks, que es safety, el Earl Thomas se llama el jugador. Se rompió la el hueso de la pierna en una jugada de que resultó en una anotación para Arizona. Y bueno, tuvo que ser asistido en un carro para salir del partido, y cuando iba saliendo, siendo cargado por el vehículo, les pintó el dedo a los a sus compañeros y entrenador en jefe. Básicamente está muy enojado porque esto era exactamente lo que quería evitar. Quería firmar un contrato que justificara todo lo que ha hecho él por los Seahawks, o que lo dejaran. Bueno, no sé cómo ponerlo, pero pues se rompió la pierna y ahora pues ya no conseguirá ni que lo transfieran a otro equipo ni que le paguen. Básicamente pues lo que viene después es vamos a ver cómo se recupera de pues de lo lastimado que esté de la pierna, y qué pasará en el futuro con él, pues no sabemos realmente. Antes de que se lastimara, Kansas City, Dallas y otros equipos estaban tratando de organizar un intercambio de jugadores o de draft picks, como le llaman a las selecciones colegiales del año que viene, para conseguir a este jugador que realmente bueno, es un all-star, y sin embargo pues, estará fuera de circulación por algunos meses. Un jugador que sí estuvo bastante activo y que bueno, que tuvo la fortuna de tener todo el partido y acumular muchas yardas, fue Ezekiel Elliott, que llegó a 150 yardas corriendo, más otras 75 me parece en recepciones. Entonces pues bueno, un día histórico para él, su mejor como profesional hasta la fecha, y pues necesitaron todas sus yardas, ya que pues como sabrán, pues se tuvieron que ir a la última posición y patear un gol de campo en los últimos segundos para ganar el partido contra los Leones. Entonces pues es muy buena la ayuda que está dando Ezekiel Elliott a la ofensiva, porque es una de las peores en el aire, o sea, con yardas aéreas. Y realmente pues necesitan la ayuda de Dez Bryant, que apenas la semana pasada estaba diciendo en tweets que no le importaría regresar y jugar para Dallas. O sea, prefiere regresar a jugar con los Vaqueros que con otro equipo. Y pues así como están las cosas con los Cowboys, deberían de tomar toda la ayuda que puedan, especialmente de él, porque bueno, han probado que sin él no pueden pasar la bola. Igual están extrañando también a su tight end, a Jason Witten, que se retiró este pasado offseason. Y bueno, de ahí, del fútbol americano, pasamos entonces a las noticias de las ligas mayores. Las ligas mayores que, como sabrán, ya comenzó la postemporada, básicamente. Ya, para empezar, pues se tuvo que jugar un juego extra para determinar el ganador de la división del oeste de la nacional, ya que los dos equipos, los Dodgers de Los Ángeles y los Rockies de Colorado, tenían el mismo récord de 91 y 70 y tantas perdidas. Déjenme checar para no inventarles. 71 derrotas, y tenían 91 partidos ganados y 71 partidos perdidos. Y bueno, como empataron, se tuvieron que jugar un partido extra, el cual ganaron los Dodgers de Los Ángeles, y con esto ellos ganan la división oeste de la Nacional. Y Colorado tuvo que jugar un juego extra, nada más, de comodín, para poder entrar a postemporada, ya que obviamente empató también en después de perder ese partido, tenía que jugar contra el que había quedado en segundo lugar también de su división, los Chicago Cubs, en un partido que se jugó ayer y que los Rockies ganaron 5-4. Pues con esto ellos pasan. Bueno, se fueron a tiempo extra, voy a decirles, se fueron a 3 entradas, perdón, y ganó. Los Rockies ganaron 2-1 a los Chicago Cubs ayer en la noche, después de 3 entradas donde no se veía quién iba a ganar el partido. Bueno, finalmente fueron los Rockies, que ya llevan 2 partidos extras y apenas van a empezar su serie de postemporada contra los Milwaukee Brewers. O sea que mucha suerte a los Rockies de Colorado. La otra serie de la Nacional serán los Dodgers de Los Ángeles, que quedaron como el segundo lugar entre los campeones de división, y el tercer lugar, que fueron los Atlanta Braves. Con esto, pues, Los Ángeles se salva de jugar directamente contra los Brewers, que estaban jugando están jugando como un equipo grande, vamos a ponerlo así ya, sin usar redundancias que no sirven para nada. En la Americana se está jugando hoy el partido del comodín entre los Oakland A's y los Yankees de Nueva York, en un partido que iban en algún momento ganando ahorita ya van ganando 6-0 los Yankees de Nueva York a los Oakland A's. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Los Nueva York es un equipo demasiado fuerte. La única razón por la que están jugando el partido de comodín es que todavía más fuertes Boston este año. Los Red Sox que ganaron su división, pues los Yankees no tuvieron otra opción que jugar este partido extra, pero pues fue Nueva York, está siendo jugado en Nueva York, está en el fondo de la séptima entrada y van ganando 6-0 a Oakland. Entonces pues el que gane de esta mini competencia, mini playoff, tendrá que ir contra los Boston Red Sox. O sea que suerte a los Yankees si es que ellos ganan hoy en la noche, porque tendrán todas sus manos llenas, tendrán todo lo que puedan recibir con sus pitchers y sus catchers contra los Boston Red Sox, que tienen el mejor récord de las ligas mayores. En la otra serie de la Americana, Houston, que quedó como número 2, se enfrentará a Cleveland, a los Indios de Cleveland, en una serie que se pone interesante por la cantidad de años que ha pasado desde que ha ganado, desde la última vez que ganó Cleveland las series mundiales. Y bueno, voy a darle las posiciones ya finales, ya de las divisiones. Primero en la conferencia, en la liga, perdón, americana, en la división del este, Boston quedó en primer lugar con un récord de 108-54. Los Yankees en segundo con 100-62. Tampa Bay tiene 90-72. Toronto y Baltimore están en el fondo. En la central, Cleveland tiene 91-71. Minnesota quedó con 78-84. En el fondo están Detroit, White Sox y Kansas City. En la división del oeste, Houston quedó en primer lugar con un récord de 103 ganados y 59 perdidos. Los Oakland A's quedaron en segundo con un récord de 97-65. Seattle terminó con un récord de 89-73. Y en el fondo quedaron Los Ángeles y Texas. En la Liga Nacional, en la división del este, Atlanta fue primer lugar con un récord de 90-72, pasa la postemporada. Los que no pasaron fueron Washington con un récord de 82-80. Y en el fondo de esta división, Filadelfia, los Mets y Miami. En la central, el primer lugar fue Milwaukee con un récord de 96-67. Seguido por los Chicago Cubs, que tuvieron un récord de 95-68. Después vienen los Rojos de San Luis, que tienen un récord de 88-74. Pittsburgh, que tiene un récord de 82-79. Y en el fondo está Cincinnati. En la división del oeste, los Dodgers quedaron con un récord de 92-71 por ese partido extra. Colorado quedó con 91-72. Arizona quedó con 82-80. Y en el fondo quedaron San Francisco y San Diego. Estas son todas las posiciones de las ligas mayores. Y con esto nos vamos rápidamente a los resultados de la Fórmula 1, donde este fin de semana se corrió la carrera de Sochi, o el Gran Prix de Rusia, Gran Prix de Sochi. Y estas son las posiciones. Hamilton llegó en primer lugar con un tiempo de 1 hora 27 minutos 25 segundos. Detrás de él llegó Valtteri Bottas con un récord de, bueno, con 2.54 segundos detrás de Hamilton. Vettel, Sebastián Vettel llegó en tercero con un tiempo, bueno, detrás de Lewis Hamilton de 7.48 segundos. Y en cuarto llega Raikkonen. Kimi, que llegó en cuarto, se lleva 12 puntos para la Ferrari. En quinto llega Verstappen con la Red Bull, tiene 10 puntos. Ricciardo llega en sexto, se lleva 8. Leclerc llegó en séptimo, se lleva 6 puntitos. Después Magnussen llegó en octavo, se lleva 4. Ocon llegó en noveno con 2 puntitos. Y el Checo Pérez llega en décimo y se lleva un solo punto de esta carrera. Pero bueno, vamos a decir que un punto es un punto. Pero Grosjean viene en décimo primero. Hülkenberg llegó en décimo segundo. Ericsson décimo tercero. Alonso décimo cuarto. Stroll décimo quinto. Van Dorn décimo sexto. Sainz llegó décimo séptimo. Sirotkin llegó décimo octavo. Los que no terminaron fueron Gasly y Hartley. Y con esto las tablas de posiciones entre los conductores está de la siguiente forma. Lewis Hamilton está en primer lugar de la Mercedes, tiene 306 puntos. Sebastián Vettel, de la Ferrari, tiene 256. Valtteri Bottas tiene 189. Kimi Raikkonen tiene 186. Max Verstappen tiene 158. Daniel Ricciardo tiene 134. Después viene Kevin Magnussen, tiene 53, Nico Hülkenberg 53, Fernando Alonso 50, el Checo Pérez está en décimo lugar con 47, igual que Esteban Ocon en décimo primero, Carlos Sainz tiene 12, Pierre Gasly tiene 28 puntos, está en décimo tercero, Romain Grosjean tiene 27 en décimo cuarto, Charles Leclerc tiene 21. En décimo sexto está Stoffel Vandoorne con 8, Lance Stroll tiene 6, décimo séptimo, Marcus Ericsson, décimo octavo, tiene 6 puntos. Brandon Longhartley tiene 2 puntitos en décimo noveno lugar. Y con un solo punto está Sergei Sirotkin con, bueno, que está en vigésimo puesto. Y las escuderías están de la siguiente forma. Mercedes está en primer lugar con 495 puntos. Ferrari está en segundo con 442. Red Bull tiene 292. Pues viene la Renault, que tiene 91. Haas Ferrari tiene 80. McLaren Renault tiene 58. Force India Mercedes tiene 35. La escudería Toro Rosso Honda tiene 30 puntos. Después viene la Sauber Ferrari con 27 y la Williams Mercedes con 7 puntos en último lugar. Bueno, pues así como les estaba diciendo, ha sido interesante ver estas carreras. La última aquí en Rusia, Lewis Hamilton ha ganado las últimas 3 y 5 de las últimas 6 carreras. O sea, ya se perfila ser el campeón de esta temporada. Al menos que Sebastián Vettel pueda decir algo, regresar a su condición como el mejor conductor de Fórmula 1. Quién sabe qué pasará. Pero bueno, la carrera que sigue después de esta es la Fórmula 1, el premio de Honda de Japón. Y se corre en Suzuka. En la ciudad de Suzuka, en una carrera que se corre ahí en el Suzuka International Racing Course, y pasará del 5 al 7 de octubre. El 7 de octubre, este fin de semana, se correrá la carrera. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Esto fue Lo Mejor del Deporte. Esperemos que poder contar con su presencia el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Aquí les tendremos Lo Mejor del Deporte para revisarlo, para comentarlo un poquito y para ver qué es lo que opinan. En el descanso, en la Copa MX, Pumas le va ganando 1-0 al León. Esto es para la Copa MX en México. Buenas noches y que tengan muy buenos sueños.